toqué tu ventana por la mañana, porque mi corazón te necesita. Sé que es muy raro lo que ha pasado, pero no te alejes de mí. Yo sé que necesitas de mí. ¿Qué tengo que hacer para convencerte? Daría lo que fuera para acercarte a tenerte. Me encantas tu cuerpo y tu carita, todo lo que tienes tú me enloqueció a mí. ¿Qué tengo que hacer para convencerte? Daría lo que fuera para acercarte a tenerte. Me encantas tu cuerpo y tu carita, todo lo que tienes tú me enloqueció a mí. Loco, loco, imagínate cómo me tienes. Le mandé una foto a mi madre, le dije que eres la mujer que siempre anhelado. A la perfección, no tienes me nada malo. Nervioso cuando no te tengo aquí conmigo. Te necesito. Me siento nervioso cuando no te tengo aquí conmigo. Te necesito. Cantarte a ti, entiende que tú eres pa' mí, yeah. Y si tu cuerpo fuera un libro, leería mil capítulos. Sería el mejor crítico, me gusta si tu boca se acerca otro poquito y me toca. Como enloqueció a mí, yeah. Toqué tu ventana por la mañana, porque mi corazón te necesita. Sé que es muy raro lo que ha pasado, no te alejes de mí.